Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Radio Show. Bienvenidos a un nuevo programa. Nada, poner muy fuerte la centralita porque aquí comienza Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show, muy bien, bienvenido, Karmadictos. Hola Zeta, ¿cómo estás? Ahí, ahora sí, no me escuchaba. Ahora sí, no te escuchaba, pero aquí estábamos, te estamos viendo y escuchando. Ahí está. Y tenemos, no se puede decir visita ya. No, ya la tenemos incorporada al programa. Quiero aplausos, trompetas y... Para la señorita Cintia Barros Ortiz. Cintia, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Muy contenta, contenta de estar acá. Gracias, Cintia. Yo te quería... No me ven del otro lado, pero no. Estoy sonriendo. Bueno, yo la quería sentada en el medio, así podíamos así... a mí me gusta acá. Muy bien. Me escapó. Bueno, bienvenido. Cintia, la vamos a tener con un segmento. El pulpo estaba ahí haciendo alardes contando los apellidos de Cintia. Cintia Barros Esqueloto. Cintia ya empezaban a cambiar. Díaz Cueto. Tengo muy bajito mi micrófono y no sé qué pasa. Bueno, no importa el micrófono del Briggs. Le vamos a empezar a decir dónde se pueden comunicar y empezar a mandarle mensajitos a la señorita Cintia. Bah, no sé si quiere que le mande. A ver, vamos a hacerle la pregunta. Cintia, ¿querés recibir mensajitos? Así, sí, obvio. Muy bien. Cuantos más sean los mensajes que lleguen, mejor. Mucho más. Sí, ¿y estamos obvio. Transmitiendo ya en Instagram o todavía no? No, todavía no empezamos. Todavía no. Bueno, no importa. Ahora nos vamos a acomodar. El donosito está desnudo, pero yo le voy a decir dónde se pueden empezar a comunicar. Pueden enviar sus mensajes al 11-6400-7047. Es el WhatsApp de la radio. Lo vuelvo a repetir, pero no lo he aprendido en vano. 11-6400-7047. Por supuesto. Y también nos pueden escribir a través de la app de Radio Box mediante ese botón mágico y esa interfaz súper amigable que la maneja hasta... Mamá Cora, ¿será que...? Si no la traigan el día de hoy. ¿Será que irá a aparecer? No sé, ¿Y por qué no se me la han traído a la Cintia? ¡Hola, Karmadictos! ¿Cómo están? Abuela, ¿pero cómo le va? Nada, porque vi que había una presencia femenina, entonces no me dan tanto miedo. Entonces dije, aprovecho que entra la Cintia con los brillos y atrás entre ellos, ¿para qué? Para distraerlo al pulpo. ¿Ustedes se conocían ya? Sí, creo que nos habíamos visto en alguna. Porque ella una vez fue a un concierto y también tiró la enagua y ahí nos cruzamos. Creo que se confunde igual. No sé si era yo. No sé, me parece que la de la enagua. No, la de la enagua era otra. No, era la del sutién rojo. Hola, pulpo, ¿cómo estás? ¿Me extrañaste? No te trajeron ningún churro ahí. Así que abuela, tenemos otra presencia. Bueno, no, pero yo me voy a ir un rato. ¿Se va a ir? Si el Z me está mirando como diciendo, mejor que se vaya. No sé. Me van a mandar a Chile también. Dijeron que me van a que Guaidoncha les va a pagar un viaje a Chile, que van a ir a cubrir un evento. Sí, vamos a ir a cubrir un evento. Y bueno, porque yo no voy a ir también. No, abuela, usted porque no. Porque son como 14 horas de micro y le voy a llevar el tupper. Abuela, usted el mes que viene ya comienza con Susana, así que vamos a descansar de usted. No van a descansar porque yo tengo un contrato que tengo que hacer. Vale. Bueno, me voy a vestir al donoso y después vuelvo. Ahí la teníamos a la abuela. Es como Candy Manera, que lo mencionás y aparece. Es así, la vieja de esa abuela nombrás y aparece. Es como Sandra. Cuando vos no la querés, Sandra aparece así de la cola de la nada. Y vos decís, pero yo estuve todo el día haciendo cola, ¿dónde salió? Bueno, ahí está Zeta con nuestra, una de nuestras mascotas con Donosito. Suena fuerte, ¿no? Porque, ¿qué iba a decir, por Dios? Porque uno de nuestros auspiciantes envió... una casaca con la marca, con el loguito de Good Karma para Donosito, así que va a dejar de estar desnudito ahí. Suena re perverso todo lo que va diciendo, ¿viste? Por más que uno la quiera remar, vamos a contar un poco las redes. Dijiste lo de la aplicación, nos así pueden es. Encontrar en Facebook, YouTube, Instagram como Good Karma Radio Show. Ahí está. ¿Y dónde más? Y también en YouTube, en nuestro canal de YouTube, y en el Twitter, en el X, que me parece que ahí la cagamos un poquito. Sí, no sé si lo pude volver a abrir realmente. He tenido un problema. En la semana voy a contarlo rápido porque me estresa sobremanera. A la madrugada se me reseteó el celular a modo fábrica. ¿Qué pasó? No sé, pero se reseteó y perdí cuentas de todo, pulpo. Y como no soy un chico ni de Aries, que soy organizado y nada de eso, no tengo claves en ningún lado y obviamente las perdí todas. Así que no sé si pude volver a abrir el Twitter de Good Karma. Yo estoy distraído porque me estoy viendo la cancha que tenés para vestirlo, pero le pusiste de la parte de atrás el loguito. ¡Ay, la requete recojo! Yo lo veía que estaba haciendo algo raro, pero no quise decir nada. Pero que no lo puede. Lo vi muy seguro lo que estaba haciendo. No puede hacer dos cosas a la vez. Bueno, ¿de qué va el programa ahora de lo hoy? Ahora lo tiene que desvestir de nuevo. No, lo voy a girar. No se puede. Ya veo que la... No, bueno. Bueno, a ver, el programa de hoy... Hoy tenemos un programa con muchos tintes cinematográficos, se puede decir, en el programa. Tenemos estreno con Shania Twain, con una banda sonora espectacular de la película Twisters. También tenemos música en vivo de R.E.M., algo de información con ellos, muy interesante. También algo de Dua Lipa y, por supuesto, mucho Roxette. Cintia nos trae algo de música también en su segmento del día de hoy, ¿no? Sí, también. Y adelantanos un poquito qué nos traes para el día de hoy. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a hablar de Celine Dion. Ok. Un documental. Fuerte. Fuerte, fuerte. También tenemos ¿vieron? Un estreno en cine, Maxine, que también tiene una cortina, una musiquita que tiene que ver con una música antigua que se pone de vuelta en vilo gracias a esta película. Sí. Y por último, la película de la que está hablando todo el mundo, Deadpool and Wolverine. La tenemos en el spot. Sí, la tenemos en el spot y además trajo de vuelta a la vista un montón de canciones que se están dando, ¿no? Mirá, lo que está pasando en Spotify con estas canciones de la película es impresionante. Ok, después nos listas contás. Listas y listas de reproducción. ¿Pero por qué? ¿Con la peli de Deadpool? Claro, no, porque la película tiene muchas canciones, claro. La banda sonora tiene muchas canciones que volvieron a ser puestas ahí, como a la vista de todo el mundo, y son muy escuchadas, nuevamente. Súper, me encanta. Bueno, y en They Got the Look ya ni sabía qué segmento tenía, porque no puedo hacer dos cosas en a la teoría vez. Suena Darín, supongo. Suena Darín, sí, vamos a hacer un repaso, porque la verdad que no puedo hacer dos cosas un a la repaso, vez. Si vestir al oso y... Si suena Darín, ¿será que va a sonar Smith and Tell? No. No.

estrellas del norte, vestidas para el éxito. They got the look. Ni våga skulle jag gå fram till dig och fråga om du vill. Men jag står här och ser alla andra som svärmar runt dig. Estamos al aire, estamos debatiendo qué había pasado con mi separador. Tiene razón el pulpo, o sea, si en este programa hay que creerle a alguien, ¿a quién es? Al pulpo. Teníamos dos separadores míos, uno con el gallego, que a vos no te gustaba. Claro. Y sacamos al gallego y pusimos a Darín, pero sí, con Croissant Alt, no con Electric. Pues yo le iba a Brix fuera del aire. Ah, ¿no está Electric, claro, en el separador? Claro, no teníamos en el separador. Mirá, Electric, teníamos a... Hubiese jurado que en el separador está Electric. No importa, pero como no lo tenemos en el separador, ahora va a ir al aire. Ok, ok. Pero bueno, lo que estamos escuchando es el niño de Darín con su nuevo tema Fantasy. Está lindo. Está buena la música que hace. Me encanta. Y Juanita lo puso, me lo dijiste vos. Sí, tal cual. Le estaba comentando a Cintia. No sé si lo pudo escuchar a Darío. A Darín. A Darío. A Darío Grandinetti. Le escuchaba a Darío. Le escuchaba a Darío. Y Ricardo Darín. A Darío Darín. Sí, me gustó mucho. Darín, artistazo sueco, la está rompiendo. Si lo puso Juanita es porque debe estar sonando acá en algún lado. Porque no es que debe estar siendo es el playlist muchachito sueca que está moviendo las divisas suecas. Todo mueve a todos los suecos. Mueve Darín. Él me la deja picando, muy bien, está moviendo a todo. No, la verdad que sí, y bueno, Suecia siempre es de darle mucha prioridad a todo lo que es la cultura y a este chico lo están cuidando mucho. Imagínate de sacar 7 discos y que los 7 discos sean número 1 un single. Pregunta, ¿cuántos años tiene? 28. Es un futurazo. Fue un niño, es un niño muy joven, sí. De hecho estuvo en el Hotel Tilesán tocando hará una semana y media y la rompió. Lo que se ha puesto el Hotel Tilesán para los artistas suecos es una plaza muy, muy, muy, muy elegida por todos los artistas. Aparte está muy bien preparado para el súper verano. Súper bien preparado. Cuando hemos viajado nosotros, también que hace muchos años que no vamos, no explotaba tan así el After Beach. No. Ahora está netamente apuntado a los principales artistas que están de gira. No teníamos por ahí artistas itinerantes locales, por ahí no. Cuando estuvimos nosotros. Ojalá estuve, bueno, Smith & Tell está de gira por, bueno, estuvieron en Alemania y ahora están en Holanda, creo que están, hoy por hoy están en Holanda, pero cuando vuelvan a armar la gira sueca, que no creo que sea este verano, pues ya se le está yendo el verano a los suecos, o el año que viene, seguramente van a tocar en Tilesán, son artistas que estoy seguro que vos qué vas a querer tener. Smith & Tell. Sí, no, pero todos los artistas que están en tendencia en este momento, todos pasan por... el Hotel Tilesán, porque si bien Halmstad es una plaza que siempre es ambicionada por todos los artistas suecos, sí. Ahora como que no se está usando todo el... No me acuerdo el nombre del lugar donde siempre se toca, donde ha tocado GT, donde ha tocado Roxette. Eso que es una playa de estacionamiento. Ahora todo el mundo quería tocar al hotel por el After Beach. Y lo que pasa es que se va cotizando más por el tema de las figuras que están... Exactamente. Ahí invirtieron un poquito más de dinero. Está juntando. Tienen el Hotel Tilesán, es el hotel de Per Gessle. Sí, recordemos. Así, de contarle. Está en la playa. En la playa y todo el hotel tiene parte de la playa, obviamente. Todo, parte de la playa, todo el parque en la parte de atrás es un microestadio. Exactamente. Toma, pavo. Tiene un escenario que ya está fijo, que creo que quedó fijo ¿sí? a partir del 2003, cuando Wesley hizo la gira de Mazarín. De ahí quedó fijo. Se usaba para un After Beach, claro. Pero eran bandas muy chicas. Y ahora se abrió, pero una plaza, porque han construido, cierran todo lo que es arriba. Y es una plaza, creo que tiene capacidad para 5.000 personas. Por eso lo están eligiendo muchas de las bandas que pasan por Halmstad y quieren ir a tocar al otro. Impresionante, faltamos nosotros ahí. Súper bien, exactamente, eso es lo que uno piensa verano tras verano. Es transmitir Good Karma Radio Show desde ahí, mientras está tocando un artista. Desde Tilesan. Los veo ahí. Sí, ¿sabes lo que es que está tocando Darín Perguel, Smith & Tell? Todos los ahí arriba. Artistas que estamos pasando hermoso. Y tenerlos ahí. Cual Di Natale y el otro cuando estaban en Vélez transmitiendo Roxette. Después está la otra, si vamos a visualizar, obviamente, en algún momento, un set acústico acá en el programa. Sí, también, ya le dijimos que, a Guesley. Creo que de eso estamos más cerca, por ahí, con Anya Viva y Olia Vera. Anya Viva y Olia Vera, que van a venir, están muy prontas a venir, no vamos a contar más nada, después lo vamos a hacer. Ahí va. Todo, no, pensé que con Perguesle también, que se lo dijimos en la última entrevista, de traerlo al estudio o ir nosotros al hotel, y ambas posibilidades dijo que sí. Chan. ¿Cómo lo ves, Pulpo, al Perguesle acá? ¿Podemos? Lo tenemos porque acá. Porque imagínate que es un artista internacional. Tenemos que poner un poco de seguridad. Algunos amigos del Pulpo, esos que juegan al fútbol con él, los ponemos ahí de patovica. Sí, va. Hay que controlar. Sí, dice el Pulpo. Que lo traigamos al Perguesle. Las chicas, cual las nenas de... van a estar en la puerta, cual las nenas de... ¿Cómo? Sí, querés que te diga quiénes son las que van a estar en la puerta, ¿no? No me busques porque ya te empiezo a tirar una lista que se van a quedar en la puerta. Bueno, ahora sí, vamos con Darín, se lo dedicamos a señorita Corin. Y a señorita Grey, que nos diría que nos estamos excediendo un poquito. Sí, exactamente, y hoy tenemos el segmento de la niña, Cintia. Sí, vamos a dedicarle el tema a señorita Corin, que se ha quedado en casa, dijo que vengamos nosotros a la radio, que llega a evaluar el programa. Así que le dedicamos el tema de Darín a señorita Corin, que le encanta. Estuvo darinzada toda la semana, así que vamos con Darín haciendo su electric. Wasn't looking for nothing here tonight. Only came for the music and the lights. Didn't know I needed more. Then you walked in, caught me by surprise. One look and you got me hypnotized. The way you glide across the floor. suena en Vox, Good Karma Radio Show. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seemed to vanish in the haze. But every now and then I feel oh so insecure. I know that I just need you like I never done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Oh, help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Un nuevo sonido para vos. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, cause I can't get it out of my head. These days I'm restless, work days are endless. You got pretty smart, but you've got being right down to an art. Y bueno, para variar, está sonando Shania Twain, abonada de nuestro programa, se puede decir, Z. Abonada en el buen abuelada. Abuelada. Abonada en el buen sentido. No quiero decir que pague, como dice Z, que pero paga. Para mí que pago. ¿Qué quieres que te diga? No sé para qué la traen a la vieja. ¿Qué dice, ya, abuela? Con dos viejas, pero somos, hay bastante olor. ¿Usted tampoco la quiere a Shania como Z, abuela? No, porque para mí ya paga para los primeros números uno. Ahora que dejó el alcohol, ya tiene que pagar. Z, abuela, se inerva cuando le mencionamos, por ejemplo, que ella tiene el álbum número 6 con más ventas en la historia de la música. Y Z te hace caras como diciendo, no puede estar al lado de los Beatles. Nah, claro, no puede estar arriba de Michael Jackson, o sea, increíble. Increíble, nada, ni al pulpo lo creo. O sea, es menos creíble que las escuchas de todos esos artistas. Como la van a llamar a la teniente Rada. Cintia, eso lo están haciendo, eso que se escucha ahí. No, nadie está haciendo nada. Vos lo hiciste al aire, contalo. ¿Cómo la van a llamar? A la teniente Rada. Zeta se había ido a alguna de sus salidas en una cuestión. Me quedo haciendo el programa solo. Pero estaba súper atento al programa igual, porque lo estaba escuchando. Estaba escuchando, mandando mensajes. Y ahí hizo eso, mandó un mensaje desde el perfil de la señora madre. No. Que decía, quiero que saluden a mi hermana, que se recibió en la fuerza. Mándenle saludos a la teniente Rada. Y el Brix, no solamente conforme con decirlo una vez al aire, cuando iba el tema dijo, y se los dedicamos a la... Pulpo, vamos entonces con la gente de Smith & Tell y este temón que va dedicado para la teniente Rada. Pero bueno. Seguí insistiendo. Sí, sí, bueno, sí. Y yo súper cumple. Descorchado en mi casa. Ahí van los stickers que se van generando en el programa de lo que hablábamos recién. Ok. Okay. Y después yo no, me estallaba de la risa. Porque como se lo mando al pulpo, digo, el pulpo se va a dar cuenta y no se lo va a pasar. Y el pulpo se lo pasó a propósito. Así que bueno, estamos con Shania de fondo, pero bueno, se viene la secuela de la película Twisters, esta película de 1996. La del tornado. Tornados, sí, el torbellino, ¿sí? me salió la palabra tornado, me está dando una CV a la... Pero vida. Con una banda sonora más que jugosa, mucho pop, mucho rock, mucho country, por eso la tenemos a Shania de fondo, porque Shania Twain es parte de la banda sonora de esta película, junto con, por ejemplo, no sé, los Red Hot Chili Peppers, Eric Clapton. El tema de Eric Clapton, hay una particularidad, me hizo acordar mucho a Roxette, porque si bien está en suena en la película, no aparece digamos en la banda oficial en los créditos, como lo de Roxette en Novia Fugitiva, es verdad. No, pero ahí aparecía, había otra que no aparecía, no me acuerdo. Pero no aparece, digamos, en el en la banda sonora oficial. En el álbum no está. Lo dejaron a Eric Clapton, lo dejaron afuera, bueno, digamos. Suena en la película, pero no aparece, digamos, en... Abramos el debate, dejan afuera a Eric Clapton y meten a Shania. Increíble. O sea, ¿cuánto dinero habrá pagado esa señora? Porque si no, no se explica, pulpo. ¿A dónde vamos a llegar? Merecemos extinguirnos. Pero bueno, pará, ¿por qué está en la película, la parte 2, tanto hincapié en la banda sonora? La película debe ser una garcha. ¿Se puede decir garcha al aire? Cintia, ¿tenés algún dato? Sí, vos, Cintia, acá, uy, siento sí, lo tenemos a Cintia. Sí. Decirles que es un remake, o sea, no esperen algo novedoso. Ah, con es la una película, remake, no es una, claro, segunda parte. No es una segunda parte. Está bien que apunten. Ah, claro, me gusta entonces. Fue más renovar el cast de la película, por ahí ponerle un poquito más de efectos especiales. Que no tenía la primera época. Claro, por la época. Sí, ah, sí. Pensé que era una segunda parte. No, el Brix no la vendía como segunda parte. Digo, ¿por qué tanta banda sonora? No, de hecho, mucha gente volvió desilusionada del cine por eso. Justamente, por eso. Che, ya había visto y la primera me gustó más. Conserva la música original, ¿no? Salvo, digamos, lo de Shania. Sí, salvo lo de Shania, no, sigue con algunos temas, claro, de la antigua película. Por ejemplo, hablando de remakes, para no extendernos tanto, ¿Cementerio de Animales, la original o la remake? La original. No, toda la vida. No pude ver la remake. Hablo con Cintia, no veo nada. Exorcista, remake original. Original. Claro. ¿Remake dijiste, pulpo? No, échenlo, sí, hijo. Pensé que expulsado. Remake. Original. Son películas que no hay con qué darle, es verdad, a las remake. Sí. Y de ahí el dicho, bueno, segundas partes. Me quedé pensando alguna. It también. Y la original, toda la vida. Pulpo, no vio. Y encima, en la remake, le cambian el final de la araña, que para mí era lo más épico de la original. Claro, y sí, se sí, lo sacan, ¿no? Araña. Increíble. Tendrían que sacar una remake de Aracnofobia. También. Ella la vio, así que tienen que sacar una remake. Vamos a hablar de La Naranja Mecánica. Ahí te estoy... Sabe que no vi la película La Naranja Mecánica. Bueno, hablemos del Resplandor. Vas a hablar con Cintia, ella es la especialista el día de hoy. Pero Cintia, no vio La Naranja Mecánica, no vio El Resplandor. Son clásicos. ¿Qué hacemos acá? Vamos a ir al aire mejor. Con la trajita Shania al aire. La tenemos a Shania con un estreno. Te va a gustar el tema. Tiene su tinte country ahí. Así ¿eso que... viene en la peli? Claro. Le ponemos un poquito de country a la... Yo hubiese puesto este tema y cuando venía el tornado que se la llevara ella así. Pulpo, rescatame un poquito ahí, a ver. Some hearts get bitter, some go numb. Some go to bed and they wake up drunk. Some get lonely, call their exes up. Some hearts get even, some turn cold. Some hold on and they never let go. Some skip town like a traveling rodeo. But that ain't me, I don't do pity parties. My heart knows that you're gone, baby. While my boots don't, I know that you've done me wrong, baby. While my boots don't, they're gonna dance all night till everything's over. I get to see them. My friends reeling for the floor for sure. Ready, steady, kicking down the door. Heel toe, heel toe. Yeah, my hot boots, ain't that what you're made for? My heart knows that you're gone, baby. Ditch the blues in my blue suede. Still ain't thinking about you, baby. Good Karma Radio Show. I'm gonna Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. There is a house in New Orleans. They call it the rising sun, and it's been pena cantar, cantar. Ya quería cantar. Okay. Qué pena hablar arriba de Lexi Bear haciendo este temazo de The House. Y te crea esa atmósfera. Sí. Yo estaba cantando acá. El pulpo me tendría que haber abierto el micrófono. Ok. No había vivo en ese momento, así que la gente no puede ver que estabas cantando, así que. ¿Ves? Vos querés, no vos querés, vos querés, no, ya empecé a querés respirar. Darle un tinte ahí de, como que hay que prender el aire, pulpo. Sí, no, sí, recuperemos sí. La, porque sí. Está Cintia, es un está anime. Jessica. Saludos para Jessica que nos está escuchando. Abrazote fuerte. Abrazo a Jessy, también a Roxana, a su mamá Susana y Marisa, como siempre nos escuchan. Roxy hizo tortas fritas hoy porque en Rosario llovía. Oh, yo quería tortas fritas, pues sabía que el Brix no iba a traer nada al estudio. No sea malo. Voy a decir algo al aire. Cuando yo vengo, el Brix no trae nada. Y cuando yo no vengo, tortas negras, cingarelas, no, ¿cómo se llama? Isla flotante. Pará. Suelen ser churros. No sé. Bolas de fraile. Rellenas. Chipacitos. Los chipacitos que compramos, que traje la vez pasada, estaban medio pelo. Mari tuvo que darle una horneadita ahí, pero después quedaron un espectáculo. Muy bien. Lo de medio pelo. Bueno, basta. Estamos escuchando a Lexi Bear con su The House of the Rising Sun. Y nos vamos a callar porque si no vamos a terminar yendo a la palpa. Nuestra querida Cintia está transmitiendo nuestra cuenta de Good Karma Radio Show en Instagram. Así que vayan todos ahí. Pueden prenderse ahí. Dejen un corazoncito, ahí. Un like, mándennos saludos. Unos planos perfectos a todos nos está haciendo en ese ahí, Instagram. Ahí estén pendientes que vamos a ir haciendo salidas intermitentes. Gracias a Cintia que nos está visitando hoy. Prontito ya se viene el segmento de cine y series. Y si quieren ver al pulpo con todos sus tentáculos también ahí lo fire, pueden conocer. Lo pueden ver ahí. Tocarle los tentáculos, todo, porque es como un 3D. También pueden conocer a nuestras mascotas que tenemos, siempre les hablamos. ¿Dónde están? De, ¿se fueron? Están ¿tienen vida? Sí. Son por la de Toy Story. Está Shinji, se está peleando con Donosito porque tiene su remerita, gracias a la gente de Manchita Punto Sublime, que nos mandó la remerita para Donosito y también nos mandó gentilmente ahí unos lindos stickers de Roxette. El pulpo ya le puso uno a su mate. A ver si ahí va, muy bien. Gracias, Manchita Punto Sublime. Y también, obviamente, tenemos las tazas de Manchita. Y obviamente, acá, por el, supuesto. El Gingy quiere una ropita también. Por supuesto, dijo, acá ¿por tenemos qué las tazas. Visten al oso y no a mí. Tenemos las tazas también. Y tal cual, estuve escuchando eso. Pero bueno, Gingy está un poquito más delgadito. Y bueno, ahí tiene que venir una talla especial para dijo, Gingy. Porque soy una galleta, no me van a vestir. No, mis botones de comida. ¿Quién te hizo la carita? Dijo Mirta. ¿Tú conoces a Ping-Pong? ¡Sí! ¡Arriba la carita! Bueno, vamos a callarnos y vamos a ir con Lexi Bear haciendo su Lonely Satellite. ¡Cómo me encanta! Running away from home like a lonely satellite. Don't know where to go. wanna see you through the night. Where are all my friends? How do we start again? Pushing on my skin. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Ville bara ligga ner. ¿Tenés ganas de ver una película o una serie y no sabés cuál? Cine por Cintia. Las mejores recomendaciones para vivir el cine a otro nivel. Bueno, llegó el momento de hablar de película, de cine, de estreno. Sí, estamos de estreno también en las plataformas. Para Amazon Prime te traje una película, un documental que de verdad te va a conmover. Se llama Soy Celine Dion, sí, en Amazon Prime. Y ya dijo Zeta, sí, quiero verla. Sí, sí. Bueno, está basado en la actualidad de la cantante. Eso tiene mucha la confusión porque piensan que es una biopic. No, está más bien basado en la actualidad porque la canadiense en el año 2022 fue diagnosticada con el síndrome de persona rígida, que es una enfermedad que la alejó de los escenarios, que de hecho sí digo, ¿no? Que me preguntaron muchas personas en las redes sociales, ¿qué pasó que Celine Dion no está apareciendo en los escenarios? ¿Qué pasa? Bueno, ella tiene esta enfermedad, así que... Que le agarra, disculpa, le agarra a una de cada un millón de personas. Sí. Es el trastorno del coso rígido. Sí, bueno, y ella volvió a aparecer en los Juegos Olímpicos, ¿vieron? Y eso súper fue bien. Todo un suceso. Fue impresionante. Impresionante. Eso. Así que este documental, Soy Celine Dion, para ver en Amazon Prime, lo podés ver, vas a ver toda la historia de ella basada en este episodio de su vida tan particular, donde la vas a ver, obviamente, en un momento muy delicado, muy frágil. La verdad, es doloroso verla. Hasta imágenes crudas. Muy crudas. Ella decidió, ¿eh? Yo vi el tráiler y ella me pareció fantástico. Sí, si alguien me quiere pasar la cuenta de Amazon. Claro, eso también está bueno. Yo te la presto, yo te presto. Ahí va, mira. Yo te presto, sí, mira, para que lo veas. Sí, obvio. Lo quiero ver. Vi el tráiler, de hecho lo subí también en mis redes. Me pareció súper crudo. De hecho lo hablé con Brix, si él lo había podido ver y si realmente mostraban con tanta crudeza todo. Si estaba armado más, obviamente uno trata de armar el sí. para dar ese función. Golpecito. Sí. Pero en realidad es algo que está padeciendo, que lo sufre. Y si vieron la presentación de los Juegos Olímpicos, si bien a mi gusto estaba impecable, se nota sí, un se poquito. Y obviamente uno valora todo el esfuerzo que hay detrás de esa aparición. Bueno, todo ese esfuerzo... Pensemos en Marí. Exactamente, yo me sacaba el sombrero. Yo vi la presentación de Celine y para mí nada... Todo ese esfuerzo, chicos, es lo que van a poder ver en este documental. Ahí es donde ella muestra y se desnuda ante el público, ante este padecimiento que realmente es terrible, es doloroso. Y bueno, soy Celine Dion, la primera opción y recomendación de cine por Cintia. La segunda es para ir al cine. A ver, a ver. Ahí sí, nos vamos a la sala. Tenemos 38 recomendaciones. No. No, vamos a pasar al terror y a un thriller. Sí, es un slayer fantástico. Maxine se llama esta película. Es del director T. West con Mia Goth y Lily Collins también, la hija de Phil Mia Collins. Mia Goth, es Lily, esa, me suena ella. Sí, es la hija de Phil. ¿En qué otro lugar trabajó? Ahora no se me viene a la mente, bueno, pero hay una serie que ahora no se me viene. Porque yo sabía que la hija de Phil Collins había trabajado en la serie. Sí, hay una serie en Netflix que no se me viene ahora el título, pero es muy, muy famosa. Pulpo dijo serie. Maxine y a mí me vino la revista, esa para hombres. Bueno, Maxine, justamente el título es con 3X, porque esta protagonista es una actriz de cine pornográfico. Mira vos, para adultos. Sí, para adultos. Bueno, nos vamos a mover hacia los años 80 en Hollywood, donde esta... menos pero mal es muy mal menos, pensado menos este mal hombre. Que no está el vivo y no los gestos... Menos mal. Porque ya acá empecé a transpirar. Acá el pulpo me propuso transmitir en vivo y yo le dije no. Por ser la primera vez que salgo al aire acá con los muchachos, no, por favor. Y hice bien, ¿eh? Hice bien. Estoy transpirando la gota gorda. Vos la mirá la Zeta. Bueno, nos vamos a mover a los años 80 y vuelvo a decir lo mismo encima. A Hollywood, donde la estrella de cine para adultos, Maxine Minks, finalmente obtiene su gran oportunidad en Hollywood. Ella quiere convertirse, no salirse del cine de Triple X, en una actriz seria. Bueno, va a llegar a esta gran ciudad, pero justo cuando llega empiezan a suceder crímenes. Pero crímenes hacia los artistas, actores y actrices empiezan a ser asesinados. ¿Pero de ese género? No, de todos los géneros. De todos los géneros del cine empiezan a ser asesinados. Tetas y pollas cortando por el aire. No, justamente todo eso no. Pero acá sí vas a ver mucha sangre. Va a haber mucho sexo, por supuesto. Es apta para mayores de 16 años. La quiero ver ya. ¿Dónde está? En los cines. Oh. Pero escuchá, porque también tenés la opción de ver las anteriores. Porque esta es parte de una trilogía. Okay. Mira vos. Esta es la última. Todo lo que me he perdido. Claro, esto es parte de una saga. Comienza con Pearl. Sigue con X y termina con Maxine. Así que T. West y Mia Goth están presentando esta película donde vas a ver muchos asesinatos y donde ella está implicada, al parecer, en esto, porque oculta una oscura verdad del pasado que viene de la película anterior. Okay. Así que yo recomiendo, claro, pueden ir al cine sin haber visto las anteriores. Sí, igual. Por supuesto, la van a disfrutar totalmente, van a entender la historia. ¿Ya se estrenó acá? Ya se estrenó el día miércoles, exactamente. ¿Estarán? ¿Cómo se llama lo que? El 4D, 3D, ¿cómo se llama el que sacó 4D? ¿Estarán 4D? Ah, después voy a buscar. Y no, la verdad no sé, mucho detalle con 4D. Lo que... que era mi abuela parada al lado. Exactamente, y a la Lili. No sé. Lili Collins. supuestamente te tiran agua en esta película, no sé. No sé, ¿en qué parte? No sé qué decirte, mira. No sé qué decirte. Bueno, y le estamos escuchando así de fondo de cortina a Laura Branigan. Te iba a preguntar eso, si claro, tenía algo que ver. Ahí está, mira, escuchá. A ver. Ahí se está desnudando Laura. Es el tema del tráiler. Imagínate el tráiler ochentoso. Zeta se está imaginando, pero otra cosa. No. Esta canción sonaba en los 80, justo sí. Ambientada la película en los 80, donde estuvo en número 4 en el Billboard Hot 100, este tema. Hot, justo. Súper bien, justo, con todo, Laura. Todo muy, muy, muy justo. Así que bueno, esta es la segunda opción, Maxine. Tienen que ver, como les decía, si quieren pueden ver Pearl y X, una está en HBO Max y la otra en Amazon Prime, como para completar toda esta trilogía. A ver, Amazon tengo, HBO no. Muy bueno. Acá hay que empezarnos a pasar la. Sí, hay que empezar a pasar. Sí, ¿no? Yo tengo Netflix nada más, así claro, que. Claro. Sí, yo tengo Netflix es y muy Amazon. Buena opción. Bueno. Bueno, y por último, este es el gran estreno de la semana pasada, pero que está dando que hablar y va a seguir dando que hablar, porque está rompiendo récords de todas las maneras posibles. Me refiero a Deadpool y Wolverine, de Joe Levy con Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Y este es el gran recomendado, ¿no? ¿Y de qué va? Bueno, acá vamos a ver a Deadpool que va a encontrarse con Wolverine, que está renegado, ya está cansado. Está cansado de ser Wolverine. Sigue siendo Ryan Reynolds en el personaje. Sí. Okay. Él sigue siendo Deadpool y Hugh Jackman Wolverine. Uh-huh. Así que Deadpool va a ir a buscar a Wolverine porque algo ha pasado en su mundo. Y esto fue por culpa de la película de Logan, ¿se acuerdan la película Logan de 2017? Bueno, se conecta con esta película. Por la muerte de Wolverine, de Logan allá en esa película, el mundo de Deadpool en la actualidad, en esta, cambia. Está en peligro. Claro, algo cambia en la línea de tiempo. Ahora había escuchado yo de Logan y no entendía nada. Sí. Mirá vos, Logan con Calío y su banda sonora. No, aquí está todo conectado, mirá así vos. Que lo va a buscar, pero se encuentra con otra versión de Logan, de Wolverine. Está renegado, está enojado porque dejó morir a los X-Men. El Wolverine rebelde. Claro. Algo pasó, murieron todos sus compañeros, los X-Men, y llega una nueva villana. Por eso es que Deadpool lo va a buscar, para enfrentar a esta nueva villana que es Cassandra Nova, que consigue una máquina con la que quiere destruir todo el universo. Así que acá van a ver cantidad de cameos, van a aparecer quienes son fanáticos de Marvel, van a ver personajes y superhéroes que van a aparecer de vuelta en esta película. Erlam. Es una bomba. Se agarraba la cabeza la gente en los cines. Estaban, ¡wow! Okay. No, es ese tipo de películas que te vuela el cerebro, bueno, que si sos fanático decís, claro. La tengo que ver. Y otra cosa muy particular que ocurrió con esta película es que ya acumuló 1 millón de espectadores. Muy bien. O sea, a una semana de su estreno, 1 millón de espectadores es un montón. La verdad que la taquilla está superando a la película del 2016 y está a punto de superar la del 2018, que fue Deadpool 2. Por otro lado, escuchen esto, y esto tiene que ver con la música. Spotify también explotó porque se crearon 100.000 listas de reproducciones nuevas con la temática con la temática de Wolverine y Deadpool. ¿Y qué, y qué tenemos, por ejemplo, de banda sonora? Y bueno, tenemos las canciones más destacadas. A ver. Bye Bye Bye de NSYNC. Baby Bye Bye Bye. Esa. Good Riddance, Time of Your Life de Green Day. Ashes de Celine Dion. Ay, mira, mira. Sí, hermoso, porque además hicieron un video también que estuvo de presentación. Hermoso verla de vuelta también a Celine Dion ahí. Claro, mira, claro. Fantástico. Y a partir del 26 de julio, que fue el estreno de esta película, casi aumentó un 630% de escuchas en la plataforma de la de canción de Madonna, Like a Prayer. Porque está en la película también. Porque está en la película también. Sí, es que, fantástico. Pero que aumente 630%. Z, lo que hablamos es siempre. Es impresionante. Llegó a Like a Prayer a otro nivel. Claro, sí, totalmente. Claro. Totalmente. Ese despegue, sí, es lo que. Lo metía que... en la Isla Bonita, que está allá a pasitos de los 1,000,000,000 en YouTube. No, es, mirá si apareciera una película que apueste por It Must Have Been Love, ojalá, Z. Ojalá. Bueno, igualmente mencioné algunas de las canciones. Son muchísimas más, pero estas son las más destacadas, las que más están resonando, digamos, en este mundo. La magia de la tecnología y de toda la inmediatez, ¿no? Sí, sí. Que y del marketing también podemos decir, ¿no? Porque Wolverine y Deadpool ha tenido muchísimo marketing, se ha invertido muchísimo también para llegue a todas partes del mundo. Y no solamente acá se superó, se llegó al millón de en taquilla, sino que en el, paralelamente del mundo, también con lo de la música, mirá sí, vos. Sí, con la música, no, es impresionante, está todo unido. En la industria es así. Así que estas son las tres recomendaciones, te reitero. Soy Celine Dion en Amazon Prime. Compro. Maxine en cine, esto es de terror. Y Deadpool y Wolverine, pura aventura. Quiero ver las tres. En ese orden. Bueno, me gusta que les gusten las tres. Sí, quiero ver las tres. Sí, sí, sí. Vi la de Deadpool, la anterior. No tenía tanta expectativa con esta, porque realmente no había leído tanta crítica. Pero ahora que salió y empecé a ver cuánto reel de Deadpool y que todo el mundo la súper recomienda, sí, y sí, que no vayan con niños. Obviamente Deadpool tiene un humor mucho más adulto. Bueno, dato de color, Disneyland ya quiere que saquen al personaje de Deadpool del parque temático. El chiquito, sí, lo leí también, pero bueno. Sí, sí. Bueno, estas fueron las recomendaciones. Excelente. Bravo por Cintia, que nos traiga más recomendaciones. Excelente, así que ahí todos los oyentes del otro lado, si quieren ir comentando, y obviamente pueden seguirla en sus redes. ¿Cómo te encuentran, Cintia? @ Cintia Barros Ortiz en Instagram. También hago Twitch los días viernes en Cine por Cintia, así se llama mi Twitch, cine mi canal. Por, no. No, él se quedó con el triple X, claro, de Maxine. Me quedé con el Maxine. No, Cine por Cintia. Sí, muy bien. Una X, pero es una sola. Una muy sola, bien. No tres. No. No. Bravo por Cintia, que nos siga trayendo muchas más recomendaciones. Soy muy cinéfilo, me gusta ver todo, tengo mis géneros preferidos. Bravo, muy excelente. Bien. Aplauden todo acá. Aplauden todos los chicos que quedaron fuera de la pecera que vinieron a ver a Cintia. Pero igualmente ahora me falta algo. A ver, a ver. ¿Qué? Acá tengo para recomendar algo. A ver. Maylin Frías Estudio, bueno, vieron que a mí me gusta hacerme las uñas. Yo antes de ir al cine me hago las uñas. Muy bien. Ah, excelente. Siempre me hago las uñas, no sé por qué, pero como yo saco muchas fotos con el pochoclo. No, vieron que yo hago fotitos con el pochoclo, subo muchas fotos, entonces tengo que hacerme las uñas. Las manos tienen que estar muy bien. Claro, y por eso recomiendo a Maylin Frías Estudio. ¿Vos porque no viste las uñas de la abuela? Ah, la abuela no sé. Están amarillas las uñas, me parece, la abuela. No sé dónde. La abuela tiene que... uñas. Bueno, la abuela tiene que ir a Maylin Frías Estudio Master Internacional en Belleza para Uñas, todos los sistemas con la última tecnología. La buscás en las redes sociales como Maylin Frías Estudio. Ahí para la abuela. Ahí está. ¿Y con qué vamos al aire? Y a ver. ¿Qué bueno, tenemos, vamos a entonces? Vamos a escuchar ahora entonces la canción de Madonna, ¿no? La canción esta que hizo estallar Spotify. Bien. Spotify. Like a Prayer de Madonna. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Lay a whisper

¿Querés formarte como una verdadera profesional de las uñas? Maylin Frías te ofrece mejorar tu nivel y dominar nuevas técnicas exclusivas con una amplia selección de cursos para principiantes o perfeccionamientos, programas únicos, técnicas internacionales, maestrías con seguimiento personalizado, formación online y presencial. También ofrecemos servicios de uñas esculpidas en todos sus sistemas, extensión de pestañas pelo por pelo y volumen, baby lips, pedicuría y todos los insumos que necesitas para trabajar. Maylin Frías, máster educador internacional, más de 16 años en el rubro. Comunicate al 11 34 90 75 60 y búscanos en Instagram como Maylin Frías. MF Living Deco, diseño y estilo para renovar tu hogar. Fabricamos sillones con la mejor calidad, diseño innovador y el confort que buscas. Personalizamos tus ideas con las mejores telas y al mejor precio. Consultanos por nuestro juego de Living Estocolmo Prefer y hace que tu sala sea única. Contamos con asesoramiento integral y personalizado. Envíos a todo el país. Búscanos en las redes como MF Living Deco o envíanos un WhatsApp al 11 64 64 26 37. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. Clima de música en vivo, R.E.M. sonando. Creo que a todos los de esta mesa nos gusta la R.E.M. ¿Saben que hubo una sorpresiva reunión R.E.M. después de 15 años? No pensé que había pasado tanto tiempo. 15 años desde la última presentación oficial, digamos, de la banda. Que esto había sido el 18 de noviembre de 2008. Por suerte, 2007 creo que fue que yo los había visto. Fue un año antes de que ellos, digamos, se bajaran de su carrera. El Personal Fest creo que no se realiza más. Fue uno de los últimos. Lo vio en el Coachella, como una Conchella. No, el Coachella, un festivalazo. Zeta. Bueno, los viste 2007. 2007 y el año una siguiente. Yeta, que no vaya a ver a nadie porque va y se desintegran. Esta reunión, saben que fue, es porque fueron incorporados al Salón de la Fama compositores. Es un aplauso. Sí, gente de esa talla tiene que tener ese merecimiento. Sí, yo no cuento más cosas. Que vuelva ese, Cintia con sus ese reconocimiento en vivo siempre es mejor, obviamente. Y nada, los fanáticos tuvieron esta posibilidad de poderlo. ¿Tienen fanáticos todavía? Porque es increíble que seguidores, sí. Sí, no, pero sí. Hay mucha gente, sí, que cuando una banda... Banda de culto. Sí, exacto. Lo sé. Pero, viste, hay muchos fanáticos, viste, del... cuando están en actividad, cuando no hacen nada, desaparecen. No, sí, fue una fiesta porque hicieron un pequeño unplug. Súper bien. Y estuvo espectacular. Obviamente que la prensa les preguntó la posibilidad de... ¿Cuándo vuelven? Sí, tal cual. ¿Se van a juntar? Mike, son pareja. Mike, muy así... Dijo, estoy muy bien con mi carrera de fotógrafo. Les dijo, eso ocurriría solamente si llega a pasar un cometa. Mira vos, cometas hay todo el tiempo, claro. O sea que guarda. Hay que ver qué tipo de cometa, ¿no? Es como que dejó ahí. Vos decís que allá también le dicen cometa a ese dinerico que viene. A que le den una cometa, claro. A ese dinerico que viene non santo under the table, diría un amigo. Así que bueno, esas novedades. ¿Son americanos ellos? ¿De dónde son ellos? No lo sabemos. Sí. Son americanos. Tendrán su cometa. Así que bueno, lo que vamos a escuchar ahora es Everybody Heart, uno de los canción. Temas, y ahí quiero decir, uno de los temas que más ha sido usado también en banda sonora de cuanta película pongas. Sí. O está, o un cover de Everybody Heart, o el tema original. Sí. De hecho, Fucking Amol, peliculón que la ha visto todo el mundo. La Fucking Normal, una película sueca que traía a Jillian Tider. Sí. Estaba Santar Livet. Santar Livet también la tiene, las dos la tienen. Tema principal, se lo comentaba a Cintia y en los momentos del casamiento, icónico. Exactamente. Hermosa la música. ¿A Riem te gusta, Cintia? Más o menos. Mazo. Sí, más o okay. menos. No soy muy... Pregúntame a mí. ¿A Buceta te gusta? No. mentira, sí me gustan. Sí, artistazo. Sobre todo Everybody Hurts. Fotógrafo y estaba por poner Losing My Religion y basta, vuelta. Lo pone siempre, sí. Basta, por es favor. Es muy fan. Sí, es muy fan de Losing My Religion. Es muy fan. Entonces, Everybody Hurts es genial. Así que bueno, vamos entonces, Pulpo, con la gente de R.E.M. Estamos en el segmento de vivo y es lo que va a sonar ahora. Sometimes. So Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Jag har sjungit för sista gången, ja. Jag har sprungit men aldrig dit jag ska nu. Dit jag ska nu. El pulpo me ha abierto el micrófono. ¿Qué creían? ¿Que Zeta no canta? Exactamente. Hasta en francés. Cintia no te escuchó cantar en francés. No, no, cuando traigo otra vez a Salín. Sí, yo lo escuché cantar. ¿Lo escuchaste? Sí, sí. Mira. Una primera vez que, la primera sí. vez que vine, lo escuché cantar. Muy mira. Bien. Sí. Escucha, mira. Cómo canta. Me encanta. Ahí van, ¿sabes por qué descubrí este niño? Porque estaba viendo un reel y él arranca así frente a un micrófono, solo a capela. Y cuando llega esto, anda así, se va la cámara para atrás y a todo un coro desquiciado. Anda así, así cual cambio de hábito. Y a mí esas cosas me recompran. Pero ahí, me encantan. En una canción de Mazarín que canta: Anda sin. Guofisca. Anda sin. No. Sí. Yo, Guofisca. Sí, yo me refería. Igual hay otra canción que está más marcado, que es en el álbum de Mazarín. Bueno, después la vamos a buscar. No sabemos cuál es. Una que dice que... Bueno, no importa. Este niño la está rompiendo. Se llama... No me acuerdo. Ok. Testrom es el apellido. No me acuerdo el nombre. Pero la está... Thomas Testrom. Pero la está rompiendo con este tema. Y este en particular, Anda Sin, Anda Sud, que es inspirar, respirar... Inspirar, aspirar, pero como a la hora de cuando uno respira y suspira, la está rompiendo, pero miles de reproducciones. Y dije, ¿qué hago? ¿Lo pongo al aire? No, vamos a poner al otro niño que me gusta más. Ah, bueno. Me gusta más. Es un niño que se llama Berín, me encanta. También lo descubrí por casualidad, porque viste que Spotify te tira playlist nórdica y todo en eso. En base a lo que vas escuchando. Exactamente. Quieres, y ahora tiene una inteligencia artificial, la descubrí hoy, que se llama DJ, la pones ahí en Spotify. Pones la palabra DJ y si ya la tenés instalada, le das ahí y te empieza a hablar y no para de hablar, que después en un momento me cansó, y te hace todo en cuanto a lo que uno escucha, a los gustos, a los géneros, y además te sugiere cosas. Me asusté cuando dijiste te hace todo. Yo si me limpia la casa estoy contenta. Ojalá que venga a limpiar a casa, que me haga la comida. Escúchame, señor DJ, venga a hacerme la comida. Es como la inteligencia. ¿Han probado ya la inteligencia artificial de WhatsApp? No. No. Yo sí. A todo. Sí. Ahora los grupos. Le pedí que me haga mi helado favorito y mandó cualquier cosa y todo bueno. Falla. Claro. Pero ahora, en un grupo, alguien cumple años, claro. Le podés hacer un mensajito con palabras lindas y al toque ahí te escribí, quedás como un dios. Todo a través de Meta. Ahora todo es Meta en mi WhatsApp, todo es Meta. Mundo artificial. Meta. No me gusta, dice. No le gusta, dice el pulpo que es la meta. ¿No te gusta Meta, pulpo? Anda así. Bueno, vamos a ir con el niño Berín y su nuevo tema. Nada, vamos al aire. She said I met a boy last night. He told me I look pretty. Then we talked for a while. He was from the city. Got a plan for his life. You could see the fire and the passion in his eyes. Now let me guess how the story goes. That he's 6'5" and a Romeo. Oh, oh, oh no. Bet he's already been where I wanna go. He's a man of the world, everybody knows. Oh, oh, oh no. But he doesn't love you, my dear. Doesn't feel the rush when you're near. No, he doesn't love you, my dear. Can't you see me standing near? I'm hard to read, so tell me what to do to break through and get you to see me like I see you. See you, you need to need me like how the story goes. 36'5" in a Romeo. Oh, oh, oh no. But he's already been where I wanna go. He's a man of the world, everybody knows. Oh, oh, oh no. But he doesn't love. Los hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. ¿Te acordás que con esta canción dudábamos que si era fuerte, si no? La versión esta después quedó muy bien, definitivamente, bueno. Y al lado del resto del álbum, la verdad que la versión es genial. Y es por ahí lo más pomposo, lo más comercial. Me encantó el segmento de Cintia. Y ya que ella va a traer películas que nos traiga, así que nos gusta mucho a nosotros. A mí terror me gusta, dramas psicológicos me encantan. Es lo que más me gusta, gustan, y lo que más consumo. Trailers psicológicos. También. Sí. Drama psicológico y trailer psicológico. Los dos apuntan al Brix y a mí. Cintia. Bueno, voy anotando. ¿Viste Bebé Reno? Hablemos de Bebé Reno. Brix no la vio. No la vi todavía, pero bueno. Es espeluznante porque es un caso real. Eso es lo que a mí me encanta. Claro. Eso es lo, claro. Lo terrible. Está súper bien contada, súper bien narrada, sí. Bien actuada, bien contada. Sí, la verdad que me gustó mucho, la recomiendo, está en Netflix. Además te atrapa desde el primer momento una mujer que se obsesiona con un hombre, que con pocas señales esta mujer es como que se enseguida genera una obsesión con este señor. Que, bueno, sí, lo destruye directamente su vida. No quiero spoilear igualmente, no, pero no, véanla. No spoileamos. Pero véanla, es un caso real, actuada por el mismo que la escribió. Sí. Y yo creo que ahí está el gran punto, que el que lo actúa... La crudeza, entonces. Exactamente, el que lo actúa es el que lo pasó. Pero de alguna manera, ¿no te parece que es como reavivar un poco de vuelta y traer de vuelta a esta mujer que se obsesionó a su vida otra vez? ¿Hablar de ella? Ese era mi cuestionamiento. De hecho, no vamos a spoilear, porque ves que nos empezamos a meter ahí, claro. Pero sí, sobre todo al final... Y, perdón, de hecho salió la misma persona cuando se estrena la serie. Marta. Encima se tiene que llamar Marta. Porque la Marta, cuando la sacaron, no le tendrían que haber puesto en la película. Pero esta es Marta con TH, o sea, esta es Marta. Te agarra Marta y cuando... Te agarra Marta y cuando pueda te vacuna. Te deja como el Bebé Reno. ¿Qué tal? Bueno, volvamos. No volvamos. Okay. Volvamos porque se va a ir a la palpa en 3, 2, 1. Tengo que ver la serie esa. La tengo que ver. Ah, tenés que ver. Anotala. Sí. Vamos si a anotar. Vamos a hacer un podcast en con Cintia hablando de Bebé Reno. La puedo traer. Sí, no, súper interesante. De hecho, bueno, no me quiero meter, pero hay dos capítulos que me parecieron súper fuertes. Quizás eso que vos, que pasó de todo ese hombre. Eso que mencionaban recién, capaz que internamente, de alguna manera, volver a exponerlo es alguna manera cerrar ese ciclo también. Inconscientemente, qué sé yo. Sí, mucho. Yo lo planteé esa parte. Es dejarlo ir de alguna forma. Pero también apunto a algo con Cintia. Es como reflotar todo eso. ¿Con qué necesidad? Sí, eso es inevitable. Pero bueno, hay que estar en el lugar. Porque además, por otro lado, también hay que pensar en todo el universo psicológico del personaje y del protagonista, ¿no? El que vea la película, la serie, va a entender de qué hablamos. Porque... Y va, creo que coincidir en esto que estamos hablando. Exactamente, ¿sí? Y además hay un proceso, claro. Que está súper bien mostrado en lo que avanza la... No, muy buena serie. La vi sin expectativas, porque cuando generan tanta expectativa sobre algo, uno, viste, ya va con una vara muy alta. Y la empezaba, la vimos creo que en un fin de semana, menos un fin de semana, en una noche. Súper interesante. Bueno, o sea, volvamos, okay, a Dua Lipa. Estamos, sí, con Dua Lipa de fondo. ¿Y por qué? Bueno, hay rumores de que nos va a estar visitando. De que le va a aparecer una Marta. Nos va a estar visitando en 2025. En realidad, Latinoamérica es un punto fuerte que se está mencionando. Pero si bien ella va a estar con su Radical Optimist Tour dando vueltas por el mundo, quizá venga con otro formato enlatado, si se quiere, porque parece que puede llegar a ser una de las figuras para el Lollapalooza 2025. Pero fue como enlatado. Porque vendría. Y pensé que iba a traer una peli. Porque vendría para el festival, digamos. Ah, como no como tour solista, claro, sino en el marco de un evento. En el marco del evento. Bueno, pero hoy sabemos que los eventos es lo que más vende acá, porque traes a muchos, sí, en una sola jornada. Recordemos que el año pasado dejó mucho. Dejó mucho que desear. ¿Fue este año? Este año fue. Fracaso, sí, no, absoluto. No hubo, digamos, no. La figura internacional fuerte. O sea, sí, vos mirás los eventos. Impresionante eso, ¿no? Como internacionales. Bastante decadente, sí. Y muchas quejas, inclusive, de los, sí, que habían asistido. Pero también, si pago algo caro. O sea, el artista de pop, Sam Smith, excelente, pero él era la quinta figura. Sacó un tema nuevo, Sam Smith, ayer. Que empieza todo así, parece música clásica. ¿Qué le pasó a este chico? Después está lindo el tema, pero digo. No, bueno, y parece que, obviamente, viste que Google te escucha todo. Sí. Nosotros, sí, estuvimos con Z sacándole el cuero después del Glastonbury y de Rock in Rio. Y miren las figuras que hay afuera y lo que tenemos nosotros acá. Bueno, este año Lollapalooza para el 2025 quizás apunta a Green Day, Dua Lipa, Katy Perry. Ay, ojalá. Katy Perry, Olivia Rodrigo, Beyoncé. Sería una, sí, contrapartida totalmente jugoso. Diferente, jugosa. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Katy Perry, vos trajiste el tema nuevo sí, la semana pasada. Sí, sí, sí. Súper lindo el tema, muy ochentoso. Me tiró que... Olivia Rodrigo, no sé quién es, pero no importa, me suena a nombre de las de ahora. Y yo la vengo discriminando bastante. El día que la iba a pasar, no te vas a acordar, jugamos una apuesta. No me gusta mucho, sé que suena muchísimo y dije, era una entrega de premios. Esta chica va a ganar Revelación. Les apuesto. Bueno, si gana Revelación, el lunes la pasamos. Y el próximo sábado la pasamos. Y el próximo sábado no tuvimos programa, así que zafamos. Ahora que dijo nada que ver, sí, off topic, diría señorita Corinzi, nada que ver, no lo cuentes. En Netflix hay un documental de Mon Laforte que se llama Te Amo. Porque lo vi, me cansé de ver los reels y me parece súper atrapante. Y digo, lo tengo que ver, no conozco nada de la vida de Mon Laforte, pero me parece interesante. Porque me gustó la versión que hizo para el álbum de Metallica mucho, me pareció muy interesante. Digo, tengo un amigo que dice, ¿qué tiene que ver el culo con la témpera? No, porque Mon Laferte es buen artista. A mí eso es lo que me pasa con los documentales así de músicos, sí, o de artistas que se suben en las plataformas, los veo a casi todos. A ese de Mon Laferte no lo vi. Pero es como que les empiezo a ganar respeto a los artistas. Exactamente. Porque los empezás a conocer, claro, y el esfuerzo conoces, de lo que va haciendo. Exactamente. Que hay trabajo detrás, sí, de esa que no salieron de abajo una piedra de repente un día. Bueno, no, sí, hay mucho laburo. Bueno, sí, por eso el BRICS me dice que tiene que ver. No, porque voy a eso. A mí me acuerdo cuando salió... A mí me acuerdo. ¿Quién le enseñó a hablar al pibe? Me acuerdo cuando salió el álbum de Metallica de los tributos, que también estaba Roxette con su Nothing Else Matters, que estaba la versión de Mon Laferte y fue una de las que más me sorprendió. Porque, le puso porque se despegaba. Era personal. Chilena, era personal. Muy personal. Y el otro día lo vi en varios reels y lo hace tan lindo, lo vende tan lindo que digo, lo quiero ver porque aparte, no sé, me transmite algo. Bien. Fin. Y otra cosa que dijo Cintia y que apunto mucho a eso, me pasó cuando vi la película Gloria, basada en la vida de Gloria Trevi, que yo la tenía a Gloria Trevi por la loquita que fue a lo de Tinelli y lo terminó desnudando. Se rompía las medias. Y cuando vi la película dije, doctor psiquiatra. Hay una historia detrás y hay una gran historia. Y digo, ¿por qué uno se queda con lo que ve? Y siempre uno tiene que conocer al artista, más allá de que te puede gustar más o no lo que hace, ¿eh? Pero siempre hay una historia detrás de cada uno. Y eso es lo bueno que a veces se muestran en las películas o en los documentales. Hablando de película, quiero decir que la película de Yelena Tedder, Summer Tedder, llegó a los 100.000 espectadores. Se habla de una segunda parte. Gale está más que feliz con la película. 100.000 espectadores para un país sueco es muchísimo. Un país tan pequeño es mucho. Ya Halmstad dijo que la película va a estar en cartelera hasta diciembre de 2024. Se habla de una segunda parte y el se esperaba, obviamente. Sí, él no para, está súper contento. No para. Hablábamos con Cintia que, bueno, está ese cliché de dejar la película justamente en el momento en el que explotan de éxito la banda y obviamente exactamente, queda por eso preparada. Se habla una segunda parte. Y Halmstad, que es la ciudad, obviamente, natal. De Wilhelm Tieder, natal de Paresle, tiene 3 funciones por día y las 3 funciones se agotan. O sea, el único cine que hay en Halmstad, ¿no? Obviamente no esperen que en Halmstad haya un complejo de cines. Hay una sola sala. Pero bueno, pongamos en contexto lo que significa el verano para los suecos, lo que significa Wilhelm Tieder para los suecos, y más si sumamos y fusionamos Wilhelm Tieder y verano sueco, es un plan ideal. Pero obviamente que es un plan ideal, y más para, vuelvo a lo mismo, más para los suecos meterse dentro de un cine en pleno verano cuando podrían estar afuera, y sin embargo la gente va y ve la película y dicen que funciona mucho el boca a boca porque nadie daba nada por los actores, y dice que está muy pero muy bien actuado. Excelente, ojalá la podamos ver, que lleguen los subtítulos. ¿Llegará? Sí, va a llegar. Es muy difícil conseguir películas de ese origen que lleguen acá con subtítulos y todo. A mí ya me cuesta conseguir los trailers, de hecho, reniego, digo, ¿por qué no hay trailers? De tal cosa. Sí, no los consigo. Bueno, alguien una vez me había pasado, a mí me pareció fantástico cuando, nos estamos súper extendiendo, pero no importa. Cuando viajas a otra parte, cuando viajas a Suecia, a Europa, todo lo que es Spotify y Netflix se te aplica para la región donde estás en ese momento. Cuando yo estaba en Suecia, la cantidad de cosas que se me abrían en Netflix, y después volví acá y no podía continuar viendo nada. Y después alguien una vez me pasó que podés cambiar el IP y entonces Netflix te muestra todo el catálogo. Porque digo, tarde o temprano la peli va a estar subida en Netflix. No va a pasar mucho. De hecho, ya el otro día la productora habló de que calculan que para octubre la peli va a estar cargada en un servicio de streaming, a pesar que se va a seguir dando en el cine. Ok, paralelamente, un éxito. Paralelamente, sí. Así que sí, está llamando señorita Grey. Nos excedimos con el tiempo. Estamos está llamando Michela. Estamos escuchando de fondo, nos fuimos un poquito a Dua Lipa. Lo que se viene es These Walls. Creo que una de las lejos una de las mejores canciones de Dua Lipa. Tiene ese costado por ahí más maduro, más serio. De hecho, en el momento del tour, saca de lado a todos los bailarines. En el momento ese, pasa adelante la guitarra, el bajo, ella solamente con un micrófono, y va y empieza a cantar esto que va a sonar ahora y que es These Walls. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Lo que suena es Lorin y le vamos a dedicar el tema de Lorin, que es lo que está sonando en, de fondo, a la niña Luján de Love, que nos está escribiendo en Instagram y nos pide que le dediquemos un saludotes tema. Saludotes para ella. Saludos para vos, Luján. Digamos, también para Roxana. Para Roxana, ya la saludamos. También para Sabri, Currox, la Michu, Gabriela, el doctor Sergio, señorita Corin, Clau, Nelly y Facundo. Para el niño de... Jorge Claudio Canata. Para Marcelo Olcina de La Pampa. Muy bien, Marcelo Olcina de La Pampa. Para Alejandro de Montegrande, que siempre nos saluda. Para Marcela. Bueno, para todos los que nos escuchan. Le vamos a dedicar lo nuevo. No es nuevo. Viene. No sé por qué elegí a Lorin. Quedé pensando. Ah, porque el otro día vi un reel de Gesle que puso, estaba filmando un nuevo video. Recordemos que Gesle saca tercer single ahora en breve. Y estaba junto con el director Fredrik Etoal. Y había una niña que no recuerdo quién era. Y todos ya estaban diciendo que bueno, estaba grabando el nuevo video del nuevo dueto. Y dije, ojalá sea Lorin. No recuerdo si vi la foto o no. Mirá vos. Y dije, a mí me encantaría que hiciera con este artista que suena a fondo, que él hiciera un dueto, porque es un artista que me gusta mucho. No traje la versión típica de... comercial. Under Eaten. No, traje el Tattoo, que es el tema más conocido de Lorin, o el que más reproducciones tiene de Spotify. Así que nada, vamos con Lorin, dedicado a Luján de Love, haciendo Tattoo. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Recomendación, vean Bebé Reno. Y le de paso a Rox y le volvemos a recordar, sí. Bebé Reno, gran serie. Fuerte, Rox, no sé si es tu estilo, pero a mí me encanta cómo están bien actuadas, bien narradas. ¿O no? Sí. Bueno, yo no la vi todavía, pero sí, sí. Voy a verla. No me dicen. Dan ganas de probar drogas con esta película. Ok, es fuerte entonces. Sí, no quiero spoilear, pero sí, no me da ganas. Después de no quiero saber nada, no. Mi única droga es Roxette. Se estrenó también la temporada 8 de Elite. Oh, me perdí creo que en la 6. Porque ya, yo también. O sea, yo me acuerdo de cuando arranca la primera Elite, ya estaban en el último año de la escuela. Y digo, claro. Van con 8 temporadas y siguen en. O ahora hay, ¿cuántos años ahora, tienen? Claro, ahora eran burrísimos. Ahora hay un club de ex alumnos. Ah, bueno, ahí le dieron la vuelta de tuerca. Claro. ¿Sabes lo que tuvo muy bueno Elite? Y lo hacemos corta porque si no nos volvemos a encender. Sí. Creo que entre la temporada 4 y 5. Marilla está entre saludando. La temporada 4 y 5 tuvo como 5 episodios sueltitos que narraban la historia de ciertos personajes. Y eso estuvo súper interesante. Sí, un spin-off. Un spin-off, sí, sí. Y sobre todo había un chico que tenía un enfermedad. No, estuvo súper interesante. Sí. Eran capítulos muy cortitos. Eso fue lo que más, sí, gustó de lo la malo, parte. Lo de malo es que sabemos que cuando finalice cada capítulo va a haber una muerte. Es como muy y se vuelve predecible. Sí, no pasaban es estos fórmula, spin-offs. Sí, sí, pero bueno, muy buena serie. Los primeros, súper interesantes de Elite. La tenemos a esta chica argentina que está casi protagonista en la temporada 7, estuvo muy presente en la 8, aún mucho más, que estuvo en la serie Nair, no recuerdo el nombre ahora de Nair Galarza. De Nair Galarza. Nair Galarza, sí. ¿Y sí, quién es la chica que la actúa? Que es la novia de Valentina Cenere. Sí, ahí está. No es la novia de alguien súper conocido acá. No sé con quién está de novia ahora. Está viviendo en España ella. Sí, pero es novia de un actor, ¿sí?, conocido. Como el asunto del Chino Darín, que salía con la de Vis a Vis. Sí. Bueno, sale con alguien de acá. Sí hubo una polémica hace poco con la niña esta. El Pulpa se tiene que acordar. Como la van a llamar a la Teniente Rada. Bueno, niños, se nos ha ido un programa. Nos respira María acá en la nuca, diciéndonos... Buenas noches. Hasta pronto. Me dejó solo el Pulpa. Es malo. Marí nos respira diciendo... Buenas noches. Así que nada, ha sido un lujo. Gracias, Cintia, por venir hoy. ¿Cuándo muchísimas te tenemos gracias de vuelta? Por supuesto. El sábado que viene. El sábado que viene, no sé cuándo. Vemos la agenda porque no me dijeron nada. Ok, las puertas están abiertas. Ok, cuando quieran, cuando ustedes quieran, acá estoy. Bueno, el programa nos ha encantado. Todos están ahí reaccionando a que volvamos a repetir las recomendaciones. Excelente, así que... la dinámica estuvo genial. Y cuando empezamos a salir al aire, todo eso lo vamos a poder recortar y se recorta, se pega ahí. Entonces no... Marí se quiere ir. Bueno, gracias a nuestro Pulpaco. Sin el Pulpo ahí, moviendo todos los controles, el señor Damián Espadea, nada de esto, nada, pero nada de esto saldría. Gracias. Así es, también en la dirección general, la persona que creyó en nosotros desde 2019, el mes que viene tenemos aniversario, Zeta. La señora Claudia Daporta ahí en la dirección. Por supuesto, asistente de producción, hoy la más ausente que nunca, señorita Corin, en casa, escuchando y después dará su devolución. Gracias, Corin. Ahí está. Del otro lado, hoy me acompañó el señor Zeta y la señorita Cintia Barros Ortiz. Exactamente. Gracias, Cintia. Del otro lado, muchas gracias. Mi querido y liberado señor Briggs. Y Cintia, que nos trae esa voz femenina y tan linda y tan dulce que nos corta un poco nosotros, que si no estamos acá, bla, bla, bla. Y una ella pena trae. Sabía que el Pulpo iba a poner alguna, así que gracias, Cintia. Nada, te esperamos el próximo programa. Bueno, nos vemos el próximo entonces. Eso, nos vemos el próximo. Ahora sí, niños, recordad que esto es un contenido de Guadancho Producciones. Nos encontramos en 7 días. Abracen mucho a su familia, a su ser querido. Y bueno, recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hala, karmadictos, sean buenos, sean libres y todo lo que hagan les va a traer multiplicado mucho más. Así que nada, buena vida, karmadictos. Buenas noches, hasta pronto. some faith into my chest. Lay me down, I need a rest. Ever since the sky. Queremos dedicar un muy, pero muy feliz cumpleaños a Karina, que ahora viene, sale en un ratito, luego nosotros, así que le voy a cantar yo el cumpleaños. Y en sueco, arriba de Mari. Yamo haliva, yamo haliva, yamo haliva, uti undrareor. Yoviska haliva, yoviska haliva, yoviska haliva, uti undrareor. Gratis, Karina, hurro, hurro, hurro. There's no escape for the broken hearted. There's no return once you lost your way. I say a prayer now, a love still parted, that you come back to stay. Bring the perfect day. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.